Buenas tardes, soleadas, hermosas tardes de agosto, las últimas que nos quedan. Estamos con los tacones de punta. ¿Cómo estás, Chana? Ay, yo estoy un poquito engripadita, pero chocha con este solazo que hace afuera, estaba maravilloso. Chochísima. Estamos con Janita y con Nico, que nos está operando. Y este programa se lo dedicamos a Victoria, que se ha ido a las tierras más soleadas aún de Mendoza. Por Radionauta, eso sí, siempre, 106.3. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 512-1690. Y nos podés escribir al Facebook con los tacones de punta. Y al mail tacones de punta@hotmail.com.ar. Sí, hay que ver si lo abrimos el mail. Bueno, hoy es la última semana de agosto. Y como habíamos dicho el programa anterior, que fue 21 de agosto, el 22 de agosto, miércoles pasado, se cumplieron 40 años de la fuga de Trelew, o sea, de la masacre de Trelew, en la que asesinaron a 16 compañeros y compañeras, entre ellas la compañera de Santucho, Ana María Villarreal, a quien le vamos a dedicar una poesía de Espíndola. Bueno, les cuento más o menos de qué se trató. Años atrás, 40 años atrás, el 15 de agosto del 72, comenzó a armarse el plan de fuga para tomar el pabellón de la unidad 6 del penal de Rawson. La fuga venía muy bien planeada y todo marchaba bien, pero una mala señal hizo que el camión que los iba a buscar a los compañeros no llegase, entendiese otra cosa, y se fuera sin los compañeros, y solamente llegó un Falcon en el cual se pudieron fugar 6, entre ellos Quieto y Marcos Osatinsky, Mario Roberto Santucho, Gorriarán Merlo, Fernando Bacanarvaja y Domingo Mena. En este auto sí se pudieron fugar, llegaron al aeropuerto, se tomaron el avión a Chile y después a Cuba. Pero 19 compañeros que había salido bien la fuga, se habían podido fugar del penal de Rawson, salieron del penal, tuvieron que llamar taxis y remises. En lo que va a eso, llegan al aeropuerto, como no existía ninguna otra forma de comunicación, que nada, no se podía avisar que los esperaran. Los compañeros no pudieron esperar más en el aeroparque y se fueron en el avión a Chile, Mario Roberto Santucho, estos que se habían podido fugar en el Falcon. Estos compañeros llegaron al aeropuerto y los esperaba la policía. Bueno, se entregaron pacíficamente y pidieron una serie de seguridades y abogados. Fueron recapturados y el 22 de agosto, una semana de esa fuga, fueron masacrados en el penal. Fueron de estos 19 compañeros, 3 sobrevivieron casi milagrosamente de aquella masacre. Bueno, los tuvieron detenidos una semana, eso sí lo conté. Un poco traer a la memoria, 40 años después, lo que pasó con los compañeros en Trelew, tiene que ver mucho con nuestra historia y tiene que ver mucho con nuestras consignas también, porque ellos peleaban por un socialismo. Y después, más adelante, Chana, te voy a contar, y a toda la audiencia, qué actividades hubo en Trelew. Lo particular, bueno, muchas cosas de esta historia, es la unidad que se dio entre varios jefes guerrilleros, entre jefes del PRT, del ERP, de la FAP y de la FARC. La fuga estaba planeada mucho más masivamente. Bueno, un error de cálculo hizo que no saliera, pero esto demostraba que había mucha unidad en el penal de Trelew, y que había unidad, una unidad que se tejía en las cárceles, porque bueno, era donde estaban los compañeros, pero también en la calle y en las luchas en aquellos momentos. Es como también rescatar ese ejemplo que nos dejaron. Y por otro lado, esta acción que hubo del intento de fuga puso en el tapete el nivel organizativo que tenían las organizaciones guerrilleras en ese momento. Así que, bueno, se hicieron muchas actividades, que eso se los voy a contar más adelante, pero les quería compartir un poema que hizo Jorge Espíndola para Ana María Villarreal, que dice así. Empieza con un encabezado de Perlonger que dice: hay cadáveres. En la provincia no se dice la verdad. En los locales donde se cuenta una mentira, esto no sale de acá. En los meaderos de borrachos, donde aparece una pústula roja, la bragueta de la orina, esto no va a parar aquí. Contra los azulejos, en vano. Hay cadáveres. De Néstor Perlonger. He visto los tilingos de a 100, de a 1. He visto los tilingos haciendo buena prensa con la memoria de los valientes de Trelew. He visto a los tilingos en funciones de gobierno. Los he visto poner flores muertas sobre el nombre de Santucho. He visto a los tilingos arremangados tan prolijos hacer un pocito con una pala y sacarse una foto muerta plantando árboles muertos sobre el nombre de los audaces. Los he visto tan astutos, chupándole las medias a las madres y luego chupar fuertemente medias de gorilas y chupar las medias al jefe de la policía terrorista y chupar medias al obispo y masturbarse con la mordaza de la prensa. He visto a los tilingos, tan derechos, tan glaciales. Los he visto clavar sus uñas muertas. Los he visto tan hambriento, devorando una brochette en el nombre de Pujadas. He visto a los tilingos tan humanos hablar de utopía en el nombre de Ana María. Los he visto hablar de arte y golpearse el pecho, catando buenos vinos. ¡Oh, belleza, belleza!, decían los tilingos, mientras los perros del GEOP mordían niños asustados desalojados del barrio Dignidad. ¡Qué vergüenza tendrían ahora los 16 temblando en blanco y negro! ¡Memoria, memoria!, aullaban los tilingos, mientras familias sin hogar bajaban la barranca, cuesta abajo a las patadas y los gases lacrimógenos, hacían vomitar a las abuelas y las topadoras aplastaban las costillas de los ranchos. ¡Presente, presente!, gritaba el funcionario, levantando su puñito tilingo de notario, mientras los perros policías seguían pateando a Julián Antidanca hasta cansarse y triplicaban el presupuesto de las fuerzas antimotines y baleaban docentes adentro del ministerio, mientras Pan American Energy les pasaba la coima por abajo y declaraban estado de sitio en Corcovado y desaparecen pibes en la comisaría. Y del CEL era el bufón de Fontana 50 que se burlaba de los paisanos y se llevaba el toco y la merca del telebingo y desalojaban familias mapuches en la meseta y prometían el oro y el moro a Meridian Gold y cuadriplicaban el presupuesto de propaganda del modelo y arreglaban tu nombre en las listas negras. Presente, presente, decían los tilingos mientras el enano zapateaba y un séquito de marmotas cortaba la cintita emocionado en el Museo de la Memoria Muerta. Qué vergüenza tendrían los 16 temblando en blanco y negro. Desaparecen pibes de las comisarías. Desaparecen pibes de las comisarías. Desaparecen pibes de las comisarías. Qué asco les tendrías ahora, Ana María. Qué bueno está Lula, la verdad que está muy bueno. ¿De quién era? ¿Cómo era el nombre del autor? Jorge Espíndola. Qué bueno leerlo, porque pensándolo en tiempos de hoy, no digo particularmente que estemos en un gobierno golpista, digamos, ¿no? pero podemos considerar que se mantienen estructuras que fueron totalmente represivas en aquella época y siguen siendo represivas hasta el día de hoy. Hoy siguen desapareciendo pibes en los barrios, siguen torturando a compañeras y a compañeros en las comisarías, siguen haciendo persecución política de compañeros y compañeras en todos los ámbitos institucionales y en las calles, en las luchas, digamos, en todo lo que sea posible o que ayude o mueva al pueblo a organizarse. Eso es así. Bueno, de hecho, bueno, un poco contarles que hubo dos actividades. Una actividad que hicieron las organizaciones de izquierda, una comisión por la memoria que está entre Leu, trabajando por los juicios y eso, y se armó una comisión a nivel nacional de Vamos a Trelew. Viajaron muchos compañeros de todos puntos del país para homenajearlo. Y también se hizo un acto oficial, que obviamente desconoció el acto genuino, en el cual, por ejemplo, cerró Bussi, que es el gobernador de Chubut, el cual es nefasto por varias cosas. Bueno, tiene una política prominera y está queriendo impulsar una derogación de una ley que a ellos los protege de la minería de cielo abierto. Bueno, estas cosas que son actuales y que tienen que ver con los derechos humanos y que tienen que ver también con el mundo por el cual soñaron los compañeros, por el cual pelearon los compañeros, que no tiene nada que ver con este capitalismo serio, entre comillas, que se llena la boca hablando de lucha de los 70 y de nuestros compañeros caídos. Eso, bueno, por ahí está bueno también conocer las historias, conocer también la historia, un pueblo y una clase sin historia no puede fortalecerse, no puede llevar una lucha adelante. Y bueno, han tomado muchas estrategias hasta el momento para sacarnos nuestra historia. En este momento es apropiarse de ella, digamos. En algunos momentos fue negarla, negarla, y en este momento es apropiarse de una historia que es nuestra, que es la historia de lucha de estos compañeros de la masacre de Trelew, a los cuales rendimos homenaje en este programa, pero también le rendimos homenaje todos los días de la vida que nos levantamos y luchamos por el socialismo. Claro. A mí me parece que cobra importancia acá, por ahí va a sonar medio cliché, ¿no? Pero el tema de la memoria, digo, sacándolo de los contextos institucionales en los que está marcado hoy en día, que las organizaciones de base que luchan día a día en cualquier ámbito que se les presente se dediquen a hacer memoria de las compañeras y los compañeros caídos, me parece que es fundamental recuperar la historia desde nosotros mismos y nosotras mismas, para nosotros mismos y para nosotras mismas y para las compañeras y los compañeros que vendrán, digamos. No hacer lo mismo que nosotros rescatemos el valor de los eventos que tuvimos a nivel político históricamente a que escuchemos la versión oficial, digamos, ¿no? Sí, es así. Bueno, otra cosa importante con respecto a este tema es que este año se reabrió la causa de la masacre de Trelew y se está juzgando al que fue el que dirigió la masacre, que es el marino Luis Emilio Sosa, entre ellos, y a 5 milicos más, que en este momento te podría decir quiénes son, pero lo tengo que encontrar. Bueno, es importantísimo que en este momento también, en el marco de que se están reabriendo las causas, bueno, que se están abriendo las causas o reabriendo las causas de los compañeros, se esté juzgando este hecho particular, que no está enmarcado en la dictadura militar, sino que fue una dictadura anterior, que fue la de Lanusse. La hazaña también que tuvo la dictadura para con los compañeros fue porque burlaron el sistema totalmente y burlaron esa dictadura que era, o sea, burlaron toda la seguridad de los milicos. Y además, algo muy importante que me estaba olvidando decir, es que el pueblo de Trelew, o sea, estratégicamente la cárcel está en un lugar muy desolado, en un donde corre viento y es desierto. Y bueno, con esto también a los presos políticos, porque fue una cárcel que se inauguró para presos políticos. Con esto la dictadura tenía la intención de aislarlos a los compañeros 40 años atrás. Y lo que los familiares recibieron de ese pueblo es mucha solidaridad. En los momentos, imagínate que una madre desde, no sé, desde Jujuy o desde Catamarca, desde Tucumán, viajaba a ver a su hijo hasta Trelew con cero recursos. Viajaba, no sé, como podía. Y era muy bien recibida por la gente de Trelew, por el pueblo de Trelew, quienes les brindaban alojamiento a los familiares a cambio de nada, solamente entendiendo la situación por la cual estaban pasando y también solidarizándose con la gente que estaba luchando en ese momento. Bueno, eso hay que súper rescatarlo porque también tiene esta historia excelente de por medio, que es la solidaridad del pueblo de Trelew. Bueno, te decía que los sometidos al juicio este que se reabrió en el mes de mayo de este año son Luis Sosa, Emilio del Real, Rubén Pagagnini y Jorge Bautista, y el cabo Carlos Marandino. Que, bueno, eso, la importancia de que se reabra el juicio, y el pueblo de Trelew fue a este acto mucho más masivamente, al acto que organizaron las organizaciones de base y de izquierda y la Comisión por la Memoria de Trelew, que bueno, que esta cosa re, estos homenajes, como decía el poema, que son bueno, súper superficiales, son un pastiche, son de plástico, no representan a nuestros compañeros. Vamos a escuchar un temita después de un bloque largo pero muy nutrido de información sobre la masacre de Trelew y un homenaje especial a la compañera Ana María Villarreal. Bueno, entre ellos también había otra mujer que se llama Clara Liz Plas. Y bueno, vamos a escuchar un temita. Nos vamos con un tema que se llama CJ, es un tema de Los Fabulosos Cadillac y es una versión hecha por Mimi Maura. Estuvo allí, lo guardo aquí dentro de mí. No hay tiempo ni prisa. Darnos todo, morir de amor, saber si hay vida normal afuera de mi soledad. Al abismo es el vacío después de reír. Lo llevo aquí dentro de mí. No hay tiempo.

Bueno, en el cual yo me interioricé un poco sobre quiénes estuvieron. Bueno, estuvo Marcela, que es la hija de Ana María Villarreal, de La Salle, y de Mario Roberto Santucho, que por primera vez volvió a Trelew. Ella, la última vez que vio a su madre, la vio en el penal, 40 años atrás, cuando tenía 9 años solamente. Bueno, entre los que oraron fue ella, fueron otros familiares también de los asesinados. Y una cosa importante, se hizo un documento común que se consensuó y se habló y se hizo hincapié en lo que reclamaron las organizaciones, entre algunas cosas, es que se derogue la ley antiterrorista, bueno, que es una reivindicación que siempre hacemos para las cuestiones de derechos humanos. Justamente este gobierno, que dice ser defensor de los derechos humanos, promueve una ley que es persecutoria absolutamente a todos los militantes y habilita a jueces y a la policía a hacer de nosotros cualquier cosa. Y también hablaron de dos casos de gatillo fácil, uno de Iván Torres, que fue masacrado por la policía de Comodoro Rivadavia, y el caso de Julián Antillanca, que es que en el poema este que leí yo lo nombra en un momento, a quien la policía provincial mató a la salida de un boliche. Y bueno, y denunciaron las organizaciones la connivencia que tiene la policía y la justicia. Y la policía, en su estructura, no ha cambiado, dicen las organizaciones de Trelew, de allí, que la policía no ha cambiado prácticamente en nada, la estructura está intacta, que es alguna de las cosas que por lo menos las organizaciones de derechos humanos hemos denunciado durante muchos años. Si bien se ha avanzado en algunas cosas, la estructura policial sigue siendo la misma, son los mismos manuales, a la policía no se le enseña, bueno, lo que sabemos, es un negocio de corrupción y de represión. Sí, igual hay un doble discurso actualmente que, si nos ponemos realmente ahí a escuchar y a ver de manera muy finita, el gobierno dice, bueno, boca de jarro, que aparte de promover los derechos humanos, genera herramientas y las piensa hacia adentro de las estructuras, nosotros le decimos represivas, ¿no? Las estructuras de control que tiene, como que es la policía, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Servicio Penitenciario Nacional, bueno, las Fuerzas Armadas, los militares, etc. Todos deberían trabajar con una perspectiva de derechos humanos. En el deberían se quedan porque las estructuras siguen intactas, siguen todos los días saliendo casos de compañeros y compañeras que son torturados, o pibes y pibas que son apresados por averiguación de antecedentes o de lo que fuere. Y la policía, para entretenerse, juega con los cuerpos de las personas, los denigra. Ese sometimiento todo el tiempo de las fuerzas represivas sobre el cuerpo de las personas y de las compañeras y de los compañeros. Y parece que nada importa, digamos. O sea, se saca una nota en un periódico donde se denuncia eso, pero hasta ahí llega. Claro. Sí, no. La policía, bueno, son institución que humilla permanentemente a la, son unos desclasados también porque pertenecen a clases populares, pero se encargan de humillarnos y de reprimirnos a cada, son los guardianes del rey, qué sé yo. Pero bueno, un poco redondeando sobre este tema que hemos hablado y este sentidísimo homenaje que le hacemos a los compañeros, para no despersonificarlos y también para rescatar esa historia, voy a leer uno por uno a quienes asesinaron. Bueno, Alejandro Ulla, que era del PRTER, Alfredo Con, de FAR, Ana María Villarreal, del PRTER, Carlos Alberto del Rey, del PRTER, Carlos Astudillo, de FAR, Clarisa Lea Place, del PRT, Eduardo Capello, del PRTER, Humberto Suárez, del PRTER, Humberto Toschi, del PRTER, José Ricardo Mena, del PRTER, Angélica, María Angélica Sabelli de Montoneros, Mariano Pujadas de Montoneros, Mario Emilio Delfino del PRT ERP, Miguel Ángel Polti del PRT, Susana Lesgar de Montoneros y Pedro Bonet del PRT. Bueno, podría haber sido más sencillo decir todos los del PRT, pero bueno, no salió así, sino que lo fui diciendo porque también que su identidad está bueno, no solamente a los desaparecidos recordarlos en abstracto, sino cada persona que dio su vida, sí, por un mundo diferente, y ese mundo diferente no era otro que un socialismo. Sí. Y decirles con respecto a este tema que mañana en Trabajo Social a las 18 horas, en Trabajo Social que queda en la calle 9 y 63, la agrupación del Frente Popular Darío Santidán, la 26 de junio, proyecta el documental Trelew, la fuga que fue masacre. Está muy bueno este documental. Muy emotivo. Nos vamos escuchando un temita. Bueno, antes de ir al temita vamos a mandar unos saludos a Lele de Arte del Ataque, que ayer cumplió años. A Jime, que está escuchando la radio. A Lucía Schuarman. A Rocío Portillo, Jimena Bertoni y a Nati. Besotes para todas. Bueno, nos vamos con este temita que se llama Siento de No Disco. Siento que vuelvo a nacer, que jamás entenderás esto que pasa. Acércate a ver lo que querés, no es verdad lo que pensás, ni lo que ves. Siento una ambigüedad, necesidad de que me veas. Buscas una complicidad que es muy lejana, y esa sangre que corre por tus venas ya no se frena. Siento que vuelo al más allá, siento que mi alma estalla. Siento que vuelo al más allá, siento que mi alma estalla. Siento que vuelo, que vuelvo a nacer, que jamás entenderás esto que pasa. Acércate a ver lo que querés, no es verdad lo que pensás, ni lo que ves. Siento una ambigüedad, necesidad de que me veas. Buscas una complicidad que es muy lejana, y esa sangre que corre por tus venas ya no se frena. Siento que vuelo más allá, siento que mi alma estalla. Siento que vuelo más allá, siento que mi alma estalla. Acércate a ver lo que querés, no es verdad lo que pensás, ni lo que ves. Siento una ambigüedad, necesidad de que me veas. Buscas una complicidad que es muy lejana, y esa sangre que corre por tus venas ya no se frena. Siento que vuelo al más allá, siento que mi alma estalla. Siento que vuelo al más allá, siento que mi alma estalla. Estalla. Siento que vuelo al más allá, siento que mi alma estalla. Detrás del hombre burgués hay una gran mujer. Detrás del revolucionario nunca hay nadie. pues su compañera camina siempre a la par. Don diri don don dar. Con los tacones de punta. ¡Qué grande ser mujer! ¡Ser mujer! Seguimos con los tacones de punta en Radio Nauta 106.3. El teléfono es 512-1690. Parece que hoy día estoy bien trabadita, que ni el nombre de la radio me sale bien fluido. Pero ¿saben por qué es? Porque acá no está Victoria Guevara, que es la que me asegura la fluidez al hablar. Coequiper. La coequiper. Vique que sí, fue. Bueno, que vuelvo. Realmente. Que sí. Quédate tranquila, Lu, ya va a volver. Sí. No desesperes. No, mira. No, cambiemos de tema porque se me rompe el corazón. Bueno, un beso, Victoria, para vos. Y para tu mamá, a quien le dedicamos siempre el programa, Marta Gorri, que seguramente si estás escuchando el programa, estás con tu madre ahí al lado. Bueno, un saludito para las dos acá, de parte de todo el equipo de la radio. Y Vicky volvé porque Lu está desesperada. Bueno, vamos a comentar un poquito lo que pasó el viernes con la marcha que se estuvo realizando acá en La Plata. De 7:50 se partió. Era una marcha convocada para pedir por la declaración de la emergencia contra la violencia hacia las mujeres. Es una marcha que se estuvo dando en Capital, en Rosario, en Córdoba y en algunas provincias del norte. ¿Sí? Es una marcha que se convocó a nivel nacional, en la cual, bueno, estuvieron organizaciones como la del Mate Popular, estuvieron las Azucenas, estuvimos nosotras del Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán, las Rojas también, la Marejada y Pan y Rosa, sí, varias organizaciones feministas de acá de La Plata. Y aunque el día estaba muy, muy horrible, estaba lloviznando, hacía mucho frío, finalmente se armó una linda convocatoria y pudimos hacer la marcha que estábamos ansiando hacer, que se desplazó por la ciudad, que la encabezaron los familiares de Micaela Galle, la niña asesinada en el cuádruple femicidio el 25 de noviembre del año pasado, el 26 de noviembre del año pasado. Bueno, el padre de ella, Daniel Galle, estuvo encabezando la marcha, y familiares de Mariana Condorí también estuvieron. Bueno, Nelly también estuvo, la madre Sandra. La madre Sandra. Se ha dado algo muy interesante este año, que es que se han organizado los familiares de las víctimas por femicidio y están haciendo actividades en conjunto. Eso, bueno, importantísimo para que de esto salga algo bueno, digamos, que el Estado y el gobierno pueda escuchar las voces de reclamo, de exigencia y también un tanto desesperadas, porque la verdad que desespera mucho esta situación que hay en torno a la violencia hacia las mujeres, que puedan escuchar y leer bien el reclamo. Después vamos a comentar un video en el cual la presidenta habla sobre la violencia hacia las mujeres, que bueno, ahí está clarísimo cómo no entienden nada, la verdad. No entienden, sí, en realidad nada. Lo llamativo del video es que, si bien la presidenta dice entender que sí la violencia hacia las mujeres es fuerte y tiene un impacto físico, lo declara como físico, digamos, piensa más que nada en los niños y en las niñas, digamos, que también son víctimas de violencia, como si fuese realmente el problema más grave. O sea, sí, realmente es grave que los niños vivan en una situación de violencia familiar, pero eso no quita que las mujeres sientan solamente un dolor físico, como lo plantea en la nota, digamos. Sí, en la nota dice, bueno, un ojo morado no es lo mismo que la secuela psicológica que queda en un niño después de ver que un padre le golpea así a su madre. Y además como que adelanta que bueno, que las mujeres estamos en pleno uso de nuestras facultades como para agarrar e irnos con, y escaparnos de esa situación, lo cual desconoce absolutamente el círculo muy cerrado que existe entre las relaciones de violencia en las cuales las mujeres somos víctimas. O sea, nunca se nos puede responsabilizar por esa situación, somos víctimas, pero sin embargo nos es muy difícil salir de esa situación, porque no, nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, no existen herramientas del Estado, herramientas, o sea, las pocas herramientas que hay son de las organizaciones que con pocos recursos acompañan a las mujeres en esta situación. Pero la verdad es que el Consejo, por ejemplo, de la Mujer de la Municipalidad de La Plata está al pedo organizando maratones de tejido, por ejemplo. Ese grado de cinismo tiene el Estado, y se llama Mujeres en su máxima expresión. Digo, cuando hay una emergencia muy grande en torno a las cuestiones de violencia. Bueno, la presidenta, para poner un ejemplo, Estado Municipal, digo, a nivel nacional y, bueno, ya sabemos a nivel provincial, el ABM, que es la atención a víctimas de violencia, está absolutamente vaciado, total. Las trabajadoras, que si bien adhieren a algunas movidas que se vienen haciendo desde las organizaciones, están solas. La verdad que hay pibas que trabajan ahí, que de muy buena voluntad hacen ese laburo, pero están solas porque no hay política, no hay recurso para la cuestión de la violencia. Y otra cosa, la presidenta diciendo esto, que lo importante son los niños, si bien es cierto, hay que proteger a la mujer y que proteger a ese niño que está sufriendo violencia. ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen hijos? que no tienen hijos con esa pareja. ¿Qué pasa con la violencia en los noviazgos? O sea, la verdad, a mí me parece interesante por ahí retomar un poquito que hay dos leyes sobre violencia hacia las mujeres que son importantes, que son de estos últimos tiempos, digamos, que es una, la ley provincial, que es bastante particular, porque si bien es un poco progresista, por decirlo de alguna manera, termina dejando a la mujer y la vuelve a introducir en el ámbito de lo privado, digamos. O sea, toma a la mujer víctima de violencia dentro del ámbito familiar. Y en contraste con esto, digamos, se encuentra la ley nacional, que es por la que pedimos, en el último documento que se realizó, que se lleve a la práctica, digamos, que se llene de presupuesto, de políticas públicas que garanticen obviamente los derechos de las mujeres, es la ley nacional, que toma ahí como referencia a los vínculos de las mujeres, pero no solamente en el ámbito doméstico, sino en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, digamos, a nivel institucional, a nivel público. O sea, no sé, estar en una plaza tomando algo, que venga un flaco a querer toquetearte, hasta, no sé, estar en la universidad y que seas parte de una cátedra, por ejemplo, y que un profesor venga a querer tocarte una teta, digamos, tendría por ese o lado, o solamente, ¿no? Digamos, tengas que hacer, o sea, también hay formas de violencia un poco más simbólica. Sí, simbólica. Bueno, la universidad está llena de ese tipo de violencia, bueno, porque también por ahí la clase media es más pacata y es más, quizá, entre comillas, elegante para violentarte, pero sí existen otras formas. La discriminación, digamos, tener que hacer mucho más mérito para cualquier cosa que los hombres, es también un tipo de violencia. Sí, o que por igual trabajo tengas menos remuneración, digamos. Sí. Eso sigue dando ahí en el ámbito estatal. Me pasa eso en mi trabajo. En el ámbito estatal se ve en muchos casos, digamos, de muchas compañeras que laburan lo mismo que sus compañeros y ganan mucho menos, digamos, porque se entiende que aparentemente en la sociedad el hombre es sostén de familia, digamos, y la mujer no. Entonces, como que es una ayudita, digamos, para la casa, el trabajo de la mujer, y no. Terrible. Bueno, a mí me parecería importante rescatar lo que pasó este último tiempo. Bueno, como para hacer un poquito de memoria, lo que pasó con Vázquez, que Vázquez salió con esa autorización. Vázquez, el asesino de Wanda Tadei, el baterista de Callejeros, que la prendió fuego años atrás, siendo su concubino, su pareja. Sí, está. Se lo se lo condenó hace 2 meses y ya tiene salidas transitorias a actos políticos. Esto es patético. Sí, bueno, eso deja en evidencia cómo realmente toma las cuestiones de género el gobierno, tanto nacional como municipal, como provincial, digamos. Y bueno, en relación con esto, plantear, digamos, lo que tiraban los diarios hoy, ¿no? Este triple crimen que se dio en La Plata de nuevo, en la zona de Benavides. Uh-huh. Juan Carlos Cardoso es el presunto asesino de 3 mujeres. Este Juan Carlos Cardoso estaba en una relación, digamos, tenía una relación de pareja con Romina Martínez, que es una mujer de 26 años, que aparentemente habría decidido separarse de él. Y en ese separarse, digamos, se fue de la casa donde convivía con él. Él fue a buscarla para hablar amistosamente, como citan los diarios, y al no encontrarla, estalló en un ataque de ira, esas que suelen tener los femicidas, digamos, ¿no? De querer controlarlo todo y de descargarse, en este caso, con la abuela de Romina Martínez, que tenía 76 años, con la nieta, que se llama María Florencia Martínez, y la bisnieta de 6 años. Claro, era la hermana de 15 años y la hija de un matrimonio anterior de Romina. Sí, esto, bueno, son casos que, si bien el femicida no mata a la mujer, lo que busca es destruir absolutamente la vida de esa mujer, destruirle todos los lazos y, bueno, no sé, la vida entera. Bueno, vamos a pasar un temita y vamos a seguir charlando un rato más sobre, cerrando un poco el tema de violencia con alguna información. Vamos a pasar Nueva Vida de Ojos de Brujo. caricia, como angelico del agua y de la margarina. Nunca alegra mi canto, y una vida que viene y otra se va. Seguimos con los tacones de punta ya en el último bloque, cerrando un poquitito sobre el tema de violencia que veníamos hablando. Hicimos un raconto de la actividad del 24 de agosto, este que pasó, en el cual nos movilizamos a la Casa de Gobierno, fuimos a la Casa de Barreda también, que es un lugar emblemático de La Plata en torno a este tema, y después fuimos a Ex Arba, donde está un homenaje que hemos hecho a las organizaciones a Sandra Ayala Gamboa, de quien programas anteriores hemos hablado. Se abrió el juicio, el 22 se abrió el juicio al violador y asesino de Sandra. Le vamos a mandar un mensaje, un beso a Martín de Mendoza, que dice que el programa está buenísimo. Que me manda un mensaje Victoria, que es su amiga, para que le mande un beso grande a Martín, ya lo conoceremos. Eso, hicimos ese raconto de esa actividad y también hablamos un poco sobre este caso nuevo de femicidio, en el cual Cardoso, el asesino femicida, mató a una mujer grande de 75 años, a un adolescente y a una niña, vínculos cercanos a la mujer con la cual convivía. Esto, decir que no lo habíamos dicho, Romina ya le había puesto denuncias a este tipo, y el tipo anteriores veces que ella había querido dejarlo, que se había ido a la casa de su madre, como esta vez, la había ido a buscar y se la había llevado de los pelos. O sea, mostrarle esta historia por la jeta a la presidenta, que dice que bueno, que fácilmente las mujeres podemos desembarazarnos de esta situación, bueno, decirle no, somos víctimas, pero sin embargo no nos es tan fácil salir de esta situación. Y bueno, por un lado eso, hacer un fe de ratas que fue en, sí, Benavides, no en La Plata, este nuevo caso. Y bueno, pedir justicia también por ese crimen, y también verlo de este modo, que es un femicidio vinculado, que no es producto de ningún ataque de ira ni de odio ni de nada del tipo, sino que bueno, le quiso y efectivamente le arruinó la vida a esa mujer, digamos, no se fue con la vida de ella, pero sí de las personas más cercanas y queridas. Bueno, ya sobre los últimos minutos, tenemos unas invitaciones para hacerles. Sí, el próximo jueves 30 de agosto a las 6 de la tarde va a haber una charla debate que se titula así: ¿Hay vida más allá de Clarín? 678, periodismo crítico y medios populares en tiempos de polarización. ¿Sí? Viene Liliana Daunes. Bueno, es una jornada que se está haciendo para debatir un poco sobre el periodismo crítico en estos momentos. Sí. Esto, hay vida, hay información después de Clarín y de 678, todo es oficialismo y opo. Así hay, no, bueno, esa polarización que existe en todos los planos de la vida, o sea, nosotros no estamos ni con Clarín ni con 678, o sea, no nos comemos ninguno de esos discursos que son bastante baratos, que no informan, que desinforman, pero bueno, tenemos que darnos estas momentos de discusión y de conocer también qué está sucediendo, qué discusiones está habiendo. Bueno, viene Liliana Daunes, Darío Aranda, La Revista Sudestada, la Red Nacional de Medios Alternativos, el Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa, y Lleva lo Puesto, que es una FM que se llama La Tribu, es un programa de radio, ¿sí? Sí. Esto se va a estar llevando, vuelvo a repetir, el 30 de agosto a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Islas Malvinas, que quedan 19 y 51. Así es. Bueno, otra invitación que tenemos para hacerles es a la fiesta que está organizando el colectivo de varones antipatriarcales. La fiesta ni pitina, ni cachufleta, ni devotas, ni sumisas, ni varón, ni mujer, ni chicha, ni limonada, ni muy, ni tan, ni machos, ni fachos. Así que a las 23 horas nos esperan, los va a intervenir Mami Chula, los Mami Chulax, y Acústico de Monstruo va a tocar a la 1 y a las 2 de la tarde... De la mañana, perdón. Facu Cachavache se copa con su música para bailotear. Un DJ, seguramente. La otra invitación es para el viernes. Esta es mucho más seria y militante, así que, por favor, señora, señor, tiene que ir. El 31 de agosto, viernes, a las 18 horas. Ah, no. Viene Alejandro Berti a presentar un libro que se llama La Interperie y lo Intempestivo, experiencia de aborto voluntario en el relato de mujeres y varones, de Juliet Chaneton y Naila Bacaresa. Viene a presentarlo Alejandro Berti, que es de, docente de la UBA, junto con las autoras que acabo de nombrar. Son una serie de entrevistas a mujeres y varones que realizaron abortos clandestinos. Estuvo muy interesante la charla anterior del 24, esto es en el marco de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es un ciclo por la legalización del aborto, se van a estar dando algunas actividades de cara al 28 de septiembre, que es el Día Internacional, primero fue latinoamericano y del Caribe y ahora es internacional, por el derecho al aborto. Bueno, esta presentación de libros, no dije, es en el pasaje Dardo Rocha, en el Salón Presidencia, en el primer piso. Así que, bueno, con esta información nos vamos a ver toda la semana, muchachics. Bueno, y nos despedimos. ¿Despedimos, Lu? Sí, nos despedimos. ¿Quieres mandar un besito a alguien? Sí, a la botica de Satán, porque nos hemos olvidado de los metaleros. A Nico, que nos operó, Janita, a Luz, que vino a vernos, Chana, en la conducción, mucho más fluida que la que habla, más fluida, pero enferma. Así un poco que, bueno, congestionada. Bueno, nos vamos entonces con un temita, que se llama Son Palabras, de Sara Eve. Quizás, pero trato de comunicarme con vos, porque todos somos cerdos. Hay que ser seres divididos en dos, hay que ser dos y mucho más que tres. Somos de la misma raza, somos de la misma tez. Hay que ser contra la idiotez para entrar en la península. No quiero pagar peaje, vendieron nuestro petróleo los de traje. Dios me ve, no ve, vine a ser y somos muchos más que tres. Vine a ser yo contra este gobierno. El recurso irrenovable no es eterno en este infierno de mal azul. ¿Dónde son? Bañera la policía, te gasta la nafta, que pagas el día a día. Y para nada, la noticia de que en la provincia aún te vigila la CIDE. Me tiran perro, fumar porro, mar azul, azul el gorro. Acá no hay paz, hay guerra, te tengo a vos, te pido socorro. Caminante no hay camino, por eso corro. Son palabras, no me las ahorro. Bebé no te duermas, esto no es el arrorro.